Segundo bloque de este viernes 28, aquí en todas las mañanas, ahora con sol, por suerte, pero hace frío, y más para los que andamos a pata y en moto, y uno de los que anda en moto es Leonel, de los Scouts de Villajardino. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la radio. Hola Ale, gracias por la invitación. Sí, está frío, hoy se amaneció frío Jardino. ¿Cómo llevan adelante las actividades invernales con este frío, sabiendo de que los chicos, la mayoría, está con sus problemas con los mocos que causa el invierno? Mira, nosotros lo que hicimos, tomamos una medida como grupo scout de adelantar media hora. Ajá. Media horita el horario, que es de 2:30 a 5:30 el horario que trabajamos, y con eso hacemos que se vayan media hora antes los chicos a su casa y prevenir un poco el frío de las 6 de la tarde en adelante. Sí, cuando cae el sol se enfría de golpe. Y los chicos por ahí transpirados lo sienten mucho más. Transpira, nosotros le pedimos que traigan abrigo, que se cuiden un poco, pero sí, es inevitable a veces muchas cosas. Bueno, hablando de abrigo, mañana esto arranca a las 9:30 de la mañana, está acompañado por deportes de la municipalidad, es una caminata en el polideportivo municipal y una limpieza ambiental. Mañana va a amanecer muy fresco, va a haber sol, así que invitar a la gente a que lleve. ¿Cómo va a ser la limpieza, Leo? ¿Hay que juntar en una bolsa y después se va recolectando? Mira, la caminata saludable y limpieza ambiental a la vez está salió la iniciativa de como dijo Ezequiel anteriormente, salió de la parte de deporte por una carrera que va a haber en esa zona, principalmente del Portecelo, como para darle actividad a la zona. Y vieron que había una problemática ambiental, así que bueno, nos propusieron al grupo Scout, al club que está trabajando ahí, el Club Villa Unida, que hagamos una, ahí abierto al público, obviamente, que hagamos una caminata. Son 7 hectáreas más o menos ahí que hay de caminata. Obviamente no vamos a caminar las 7 hectáreas, pero por ahí nos dividimos en grupos. La tarea va a ser conocer la zona, que hay lugares que por ahí uno no conoce, de ahí del lugar donde estamos trabajando, y al mismo tiempo que vamos caminando y charlando, como transitando los lugares, ir juntando los residuos que hay. Hay mucha cantidad de residuos de años, sí, que por un tema u otro se fueron acumulando entre el medio de los pastizales y del monte, porque hay un pequeño monte ahí lindante al club, a las vías. Ahí, bueno, sería ir caminando, conociendo los lugares y al mismo tiempo juntando. ¿Cómo va a ser? Nosotros los scouts vamos a llevar bolsas tipo alimento para perro vacías que donó la gente de acá de una casa que vende alimentos. Una forrajería. Una forrajería de acá de Jardino, enfrente de la terminal. Y la municipalidad va a poner otro tanto. La idea es ir juntando en bolsas, tener un depósito ahí, ver si se puede, si llevan un camión o no sé cómo lo están manejando deporte ese tema, como para ir juntando y acumulando todas las bolsas y que después lo lleve. Y armar un plan de trabajo para ese día y para los días posteriores, que decir ya hacemos una concientización del tema del club, el tema de lo de scout, del balneario, para que haya más tachos, que haya más cartelería, claro. Ir como concientizando a la gente de que usas el vaso de plástico, de tirarlo en el tacho o devolverlo al buffet, que mantengamos la instalación en mejores condiciones, porque el plástico no se degrada tan fácil. No se degrada y mucho. Bueno, estamos hablando de un predio de 7 hectáreas que fue adjudicado a ustedes, al club, a la pista de BMX, todo eso a través de una ordenanza del Consejo Deliberante. Y recién me contaba fuera del aire que ya está mojonado el territorio y por eso es la limpieza, porque ese predio es en parte el que van a usar ustedes. Sí, las 7 hectáreas se separaron en una parte que se guardó de reserva a la municipalidad, que es una tercera parte, y las otras partes fueron divididas. Una parte al grupo Scout, en comodato, la parte del polideportivo municipal se le dio en comodato al Club Villa Unida, y una parte queda en concesión para el balneario, que lo tiene el señor Irusta, sí, ahora en uso. Así que sí, se fueron dividiendo por ordenanza municipal amojonado que no le generó gasto a la municipalidad, lo hicieron el ingeniero con su equipo de trabajo, para que podamos trabajar cómodamente. Sí, la idea es eso, es limpiar y mantener los sectores y cada uno saber dónde se puede trabajar e ir, trabajar en conjunto a la vez. Ustedes tenían adjudicado el dispensario, luego después de una serie de charlas con el Ejecutivo, les reubicaron el espacio ahí entre el Club Villas Unidas y el balneario. La pregunta es, justo el lugar que les dieron, ¿tienen señal de teléfono? Porque hay parte del balneario que no tienen ni señal y a veces se hace difícil la comunicación. Sí, donde estamos nosotros hay todavía comunicación. Qué bueno. Hay para algunas señales de celulares hay. Lo que estamos implementando también es por ahí nosotros cuando hacemos caminatas o trabajamos ahí, tener teléfonos de emergencia o números, y si no, estamos usando una frecuencia. Estamos usando una radio, claro, como la que usan los bomberos, con otra frecuencia adjudicada por el ENACOM, y nos comunicamos así. Está bueno, está sí, bueno, sí, porque son... ¿Cuántos chicos están ahora en con ustedes desde que arrancaron? Sé que fueron sumándose tanto chicos como padres como profes. Sí, nosotros empezamos con una cantidad no muy grande, teníamos 20 chicos al principio, la primera semana o segunda semana, fueron creciendo. Tenemos altos y bajos, porque mayo y junio por ahí se bajan muchos chicos, por el tema del frío, sí, porque los padres no lo pueden traer. Eso en todas las instituciones tenés altos y bajos. Actualmente nosotros tenemos 60. Bien. 60 chicos, tenemos 10 adultos, que nosotros le decimos educadores scout, y tenemos 5 padres que colaboran con el tema de la organización, que siempre están, cuando hay que trabajar en el otro campo, allá al lado del balneario van, siempre están, nos vamos. ¿Y el tema de las meriendas, cómo se organizan? ¿Hay algún comercio que les da una mano? ¿Cómo lo llevan adelante? Nosotros sí, tratamos de pedir colaboraciones. La merienda, compramos la yerba, el azúcar, por ahí colaboran una parte la gente de Acción Social con yerba para darle el mate cocido. Nosotros hemos mate cocido con criollo. Y los criollos, depende del día, hay días que tenemos o lo costea el grupo, o hay panadería que lo costea. Claro. De acá de la zona, de acá o de huerta. No solamente somos de Jardino, nosotros tenemos la base en Jardino, pero tenemos chicos que vienen desde sí, San Esteban hasta Valle. Uh-huh. Así que hay otros lugares que colaboran. ¿Sí? Por eso la importancia de poder tener la parada del tren aquí. Vos me decías la otra vez que esos chicos podrían detenerse, y más cuando vienen visitantes, ahora va a haber campamentos, pero lamentablemente hay que bajar en Huerta Grande, es el único lugar que el tren los puede descender. Por ahora no hubo convenio con la gente que está intrusando la estación, así que bueno, por ahora es o cada uno llega por sus propios medios, y si vienen en grupo lo harán de alguna manera más organizada. ¿Cómo hacen con estos campamentos que ustedes van a realizar cuando sea acá en Jardino? ¿Hay un punto de encuentro? ¿Ya tienen un lugar asignado para el campamento? Mira, era fundamental que pase el tren, que pare el tren en Jardino. Era fundamental para toda la población, por la necesidad, por el movimiento en el valle. Si querés ir de un lado a otro, sí, era mucho más accesible. Ojalá que se dé en algún momento. Nosotros como grupo firmamos el convenio ese y tratamos de juntar la mayor cantidad de firmas posible. Apoyamos, sí, apoyamos la moción de que pare el tren. Sí, apoyamos eso. Para nosotros es muy importante como scout. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 grupos en el distrito de acá, que es Valle Hermoso, Jardino, La Cumbre y Los Cocos, que son de scout de Argentina. Y después tenemos otra entidad en La Falda y en Capilla del Monte, que son de otra asociación, que son USCA, pero también son scout. Son scout nacional como nosotros, y hay trabajos para hacer, hay campamentos interdistritales. Todavía no está definido, pero un día nosotros queremos ir a Capilla a acampar, claro, y nos cuesta. Nos sí, cuesta por los costos, por llevar, porque no son sí, cantidades mínimas. No. Nosotros cada rama que tenemos tiene de 10 a 20 chicos. Depende, si son las ramas mayores tienen 10 chicos, y si son las ramas menores tienen 20 y el otro tiene 30. Hay que mover. Capilla tiene camping también, como nosotros tenemos el camping del balneario, que obviamente están abiertos todo el año. Pero bueno, a veces también cuesta organizar, porque hay que pedir los permisos necesarios, hay que pedir las autorizaciones a cada padre y a cada madre de cada de cada chico, y es una época del año que hace frío por ahí para hacer un campamento nocturno, y por ahí estas actividades diurnas son mucho más entretenidas. Sí, sí, sí, lleva mucha autorización. Nosotros hacemos mucha autorización y lo pedimos con 10 días de anticipación a los padres. Hay que ver el lugar que sea seguro, van gente del distrito a auditar el lugar, claro, para darnos la seguridad. Nosotros duplicamos la cantidad de educadores cada vez que salimos de campamento o salimos de acantonamiento o un día de caminata. Tenemos que duplicar y llevar todas las condiciones de seguridad. Sí, sería lógico, sería bueno que vuelva el tren. Leo, bueno, obviamente, al igual que nosotros aquí en la radio, todas estas tareas son a través de un voluntariado que hacemos nosotros, esto no es remunerado. ¿Cómo lo están llevando ustedes sabiendo que el pueblo la está pasando económicamente bastante mal? No tenemos mucho acercamiento del turismo, el fin de semana hubo algo de gente, pero el gasto es mínimo. Ustedes como coordinadores, vos, los papás, ¿cómo lo vienen llevando a esta parte tan dura? Nosotros sobrellevamos las cosas como podemos. Nosotros cobramos una cuota a cada niño, y el niño que no lo puede pagar, hablamos con Acción Social, le buscamos la vuelta. Nos apoyamos mucho con las donaciones, con los trabajos, sí, un trabajo comunitario, un trabajo voluntariado. Desde el momento que todos los educadores que tenemos son todos voluntarios y dejan todo. En la semana estamos programando, yo arranco a la mañana temprano y termino a la noche siempre hablando con uno y con otro y programando las actividades para el sábado, y programación a mediado y a largo plazo, porque todo lleva su programación previa. Sí, cuesta el voluntariado, no queremos generar y no le generamos gastos a nadie, ni al municipio, ni nada. Pero sí, cuesta darle la merienda a los chicos, darle los pañuelos, educarlos, hacer juegos. Nosotros trabajamos en cuanto al reciclado. Juntamos, hace un tiempo había una campaña de juntado de los rollitos vacíos del cartoncito del papel higiénico, claro, o de los rollos cocina. Con eso hicieron un juego un sábado, y eso se recicló para hacer otra cosa. Habíamos juntado botellas para hacer un baño ecológico con una construcción de adobe, que va a ser el nuevo compostado. Trabajamos así, con cosas recicladas. Por ahí aparecen cosas de donación y hacemos una rifa con esas donaciones para juntar plata con un fin en común, de comprar carpa o de comprar insumos que necesiten cada rama. Sí, todo muy, muy, muy a voluntad. Tenemos gente que colabora, pero bueno, así estamos como país. Bueno, tratamos de sobrellevarlo todo. Bueno, cuando tengan una rifa y quieran promocionar los premios, los números, cuenten con nosotros, así también la gente del pueblo que tiene para colaborar, porque sabemos que hay gente que puede colaborar, lo haga con ustedes, que son una fundación sin fines de lucro, para poder desarrollar una tarea que tiene a los chicos contenidos y no los tiene detrás de una pantalla de celular todo el día, y pueden tener una vida más lúdica, donde desarrollen por lo menos la parte intelectual de una manera que es como la conocimos nosotros, porque nosotros venimos de otra generación donde por ahí era más común el jugar a la escondida, el andar en bicicleta, el aburrirnos y generar juegos por nuestros propios medios, jugar mucho a las cartas. Todo eso se puede generar en un lugar donde hay comunión de niños y niñas, adolescentes también, la pueden pasar muy bien. Sí. Tal cual. Nosotros trabajamos en base al juego. Sí. Siempre. Lo más chiquito en base al juego, las ramas menores o medianas en base al descubrimiento, que se descubren ellos en un montón de cosas que pueden hacer. Las ramas más grandes trabajan como un sistemita de empresas, así que sí, se hace, te agradezco el espacio. Nosotros por ahí no queremos incomodar con muchas cosas, por ahí hacemos publicaciones, sí. Estamos siempre en constante crecimiento del grupo, por eso tenemos la cantidad de chicos que tenemos. Claro. Podríamos duplicarlo, pero el día de mañana, si tenemos más educadores, vamos a tener más chicos. Sí, los sábados nosotros no usamos celular. Si lo usamos, un tema de necesidad o de seguridad para darle a ellos, que yo tengo celular o estoy hablando por teléfono con uno y con otro, pero si no, se programa todo sin electrónica, sin nada. Volver al juego, aprender cómo se prende un fuego, con la responsabilidad, talleres de cocina. Pronto se van a dar talleres de RCP y primeros auxilios, porque tenemos gente idónea en el equipo de emergencia y servicio del grupo, que van a dar capacitación a la población. va a estar bueno. Hay muchos proyectos para hacer el movimiento Scout con la población de Jardini, para que nos conozcan. Nosotros estamos asistiendo a los actos como una entidad presente. Leo, gracias por venir. La persona que quiera conocer más de ustedes, ¿hay algún número de contacto, alguna red social que se puedan contactar? Sí, en Facebook, en Instagram, Grupo Scout Jardín de Punilla. Y si no, se acercan al dispensario, al costado del dispensario estamos trabajando los sábados de 14:30 a 17:30. Se acercan o está mi número de teléfono. 11-56-66-40-95. Se pueden acercar o buscarme. No hay problema. Gracias, Ale. Gracias por venir a contarnos un poquito, a hacer esta columna que de vez en cuando le vamos moviendo para saber qué está pasando en nuestro pueblo. Gracias, Leo. Gracias, Ale. Gracias por la invitación.